peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Cuánta angustia, mujer, mi pecho anida. No sabes cuánto llora mi pobre corazón. Son lágrimas que brotan ardiente de una herida y dejan en mi alma tristeza y desazón. Ya cubre mi cabeza la nieve de los años y temo que por ello me deje de querer. Hoy viajan mi suspiro buscando desengaños, perdidos en las noches, ansiosos de volver. Abrigo la esperanza que dentro de tu pecho encuentren un refugio y puedan pernoctar. Si así no sucediera, si tú no le das techo, se irán por otro rumbo deseando descansar. Te ruego los recojas, que son suspiros míos. No dejes que se vaya y que no vuelva al mar. Entíbialos, mi amada, que tienen mucho frío. Si deja que se muera, no beberá jamás. No sabe cuánta angustia, mujer, mi pecho anida. No sabe cuánto llora mi pobre corazón. Son lágrimas que brotan ardiente de una herida y dejan en mi alma tristeza y desazón. Abrigo la esperanza que dentro de tu pecho encuentren un refugio y puedan pernoctar. Si así no sucediera, si tú no le das techo, se irán por otro rumbo deseando descansar. Te ruego los recoja, que son suspiros míos. No dejes que se vayan y que no vuelvan más. Entíbialos, mi amada, que tienen mucho frío. Si deja que se muera, no me verá. Gente linda, bienvenidos a Fe y Tradición, una semana más junto a todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus casas y en su corazón. ¿Qué tal, Ximena? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, padre? Muy bien, gracias a Dios. El Flecha, ¿cómo anda Flecha usted? Genial, ahí está el muchacho. Mateando como siempre lo hacemos. Y aparte del mate, hoy se nos ha agregado un padrecito, un invitado, el padre Osvaldo Cerroni. Gracias, padre, por aceptar nuestra invitación y lo invitamos justamente para que hable de los santos de esta semana, de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, Muchas gracias, César, por la invitación. Jimena es la que se ha encargado esta semana o en estos días de buscar un poco meterse en la vida de la Madre Teresa de Calcuta, y ella después de este pequeño separador nos va a dar una mano también con la vida y algunas anécdotas más que interesantes de la Madre Teresa de Calcuta. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema ante la contradicción de las objeciones, que no tema la oposición de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se esfuerce en la prueba íntima de tu verdad, resista la fatiga de la crítica, se corrobore con la afirmación continua que sobrepasa las dificultades dialécticas y espirituales en que se desenvuelve nuestra existencia temporal. Escuchábamos, como siempre, un folclore cuyano. Esta vez eran los Cantares de la Cañadita con Suspiros que viajan. Así es, le llegó el mate al final. No quiero decir quién es la que se lo queda, pero bueno, el padre Osvaldo no es. Los oyentes sabrán quién es. Decíamos que estamos con el padre Osvaldo Cerroni. Dicho sea de paso, él estuvo un par de años de párroco en Malargüe, ¿no es así, padre? Efectivamente, 8 años de párroco en Malargüe. Y el contacto que nosotros tenemos con el padre Osvaldo, o la invitación, es justamente para que él nos hable de la congregación de la Misionera de la Caridad, ¿no? Orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que acá en la provincia de Mendoza, creo que es el único lugar donde están, en Malargüe, padre. En la provincia de Mendoza, sí. Tienen una casa en Córdoba, una casa en Santa Fe, y después son varias en Buenos Aires, una en Mar del Plata y otras más en San Isidro, en Zárate y en Benavides. Pero bueno, Mendoza es la única. La única. Y el culpable de que vinieran acá al sur de Mendoza fue el padre Osvaldo Cerroni, y por eso lo hemos invitado, para que nos comente cómo fueron esos inicios y el motivo de todo ello, ¿no? ¿Qué lo llevó a que la presencia de estas monjitas se diera y se hiciera acá en el sur? Cuando al poquito tiempo de llegar a Malargüe, escribimos a las Misioneras de la Caridad, la Madre Teresa todavía vivía, fue a raíz de que a fines del año 94, las hermanas carmelitas misioneras teresianas que estaban en Malargüe cerraron la casa. Entonces Malargüe quedó sin la presencia de la mujer religiosa, con todo lo importante que es para la vida de piedad del pueblo cristiano, el testimonio de vida consagrada, en fin. Y entonces, viendo la posibilidad de pedir la fundación de alguna congregación religiosa, y entre otras, viendo la necesidad que teníamos en cuanto a la atención de ancianos, y bueno, dándose que la congregación de la Madre Teresa de Calcuta es para la atención de los pobres, los desamparados, se nos ocurrió que podía ser consultando, que podía, bueno, preguntando a ver si podía ser ahí. Nos asesoraron, nos dijeron que sí, y en el año 98 fundaron la casa que existe hoy. Ahí existe en Malargüe. Jimena, ¿algunos datos biográficos de la Madre Teresa de Calcuta? Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad situada en el continente asiático. Era la menor de los hijos de Nicola y Drane Boxasiu. Recibe el bautismo con el nombre de Gonza Agnes. Hizo su primera comunión a la edad de 5 años y medio y recibe la confirmación en 1916, en noviembre de ese año. Una vez que se inicia el trámite, padre Osvaldo, de llamar a las religiosas, ¿cuál fue el próximo paso o lo que se da en esa maniobra que ustedes hacen de invitarlas a trabajar acá en el sur de Mendoza? Te decía que la Madre Teresa de Calcuta vivía todavía cuando escribimos, pero ya en la última etapa de su enfermedad. Total que entre que nosotros mandamos la carta, tiempo después ella falleció, no teníamos respuesta del pedido. Madre Teresa muere el 5 de septiembre y en enero del año siguiente, hacían unos 2 o 3 años que había sido nombrada superiora general la hermana Nirmala, en reemplazo de ella. Y en enero del año siguiente a la muerte de Madre Teresa, la hermana Nirmala vino a Buenos Aires. Creo que es la primera salida que ella hace de Calcuta. Porque la Madre Teresa, según tengo entendido por algún comentario, no lo he podido confirmar, pero había tenido la intención de visitar Argentina, lugar que había visitado ya en Zárate hace varios años atrás. Tenía la intención de volver. Se vino la hermana Nirmala, enterándose el padre Carlos López, que estaba con nosotros ahí en Malargüe, me fue a ver, yo estaba predicando ejercicios espirituales, no podíamos ir hasta Buenos Aires a ver a la hermana, y le habló por teléfono a Zárate, a la casa provincial, y la encontró ahí. Así que las hermanas dijeron, sí, acá está la hermana Nirmala. Le pasaron para que hablara con ella, le comentó el pedido nuestro y que no habíamos tenido respuesta, entonces ella nos pidió que les enviáramos por fax las cartas que habíamos mandado a Calcuta, y ahí mismo, después de ver las cartas, le pidió a la superiora provincial que se viniera hasta Malargüe a ver, constatar lo que nosotros poníamos en nuestro pedido y ver si era viable o no. Y bueno, vino la hermana, como al año más o menos, nos dijo que quedaban entre las posibilidades de fundar acá en la zona de la provincia donde pertenecía Argentina, que estaba compuesta por Paraguay, Uruguay y Chile también. Entonces de Calcuta le dicen de que todos los pedidos que había de esta provincia le concedían uno nada más. Considerando las hermanas las posibilidades, había quedado una posible fundación en Asunción del Paraguay y la otra en Malargüe. Entonces me llamó la hermana provincial, la hermana Siriac, que en este momento está en Calcuta, y me dijo que ella, como un secreto nada más, porque todavía no había avisado a Calcuta, pero que ella iba a decir que se hiciera la fundación en Malargüe. Y efectivamente así se dio. O sea que la mano de Dios estuvo detrás de todo eso, ¿no? La providencia se encargó de allanar los obstáculos. Sí, realmente la Madre Teresa quería ir porque pedido de fundación de Argentina, había un pedido de Córdoba en Villa del Rosario que se hizo tiempo después, había sido hecho el pedido por el Cardenal Prima Testa. O sea, fundado, apoyado, firmado por el Cardenal Prima Testa. Antes de que nosotros hiciéramos el pedido para Malargüe. Aún así, se dio la fundación en Malargüe de una manera realmente que si no hubiese sido por la Madre Teresa que quería ir a Malargüe, nos explica de otra forma que haya sido tan rápido y en medio de la competencia ante las necesidades quizás más urgentes de pobres de otros lados, ¿no? Un deseo de la Madre Teresa de Calcuta, podríamos decirlo, ¿no? Indudablemente. Nos explica de otra forma. Jimena. Bien, seguimos hablando un poco de la biografía. Dice que cuando tenía 18 años, animada por el deseo de hacerse misionera, Gonza deja su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como las Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de la hermana María Teresa por Santa Teresa de Lisieux. En diciembre, inicia su viaje hacia la India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Solo los santos, hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Divino, dispuestos a tomar decisiones radicales y valientes a la luz del Evangelio, remueven la Iglesia y contribuyen, de manera determinante, a construir un mundo mejor. Continuamos con el padre Osvaldo Cerroni, el culpable de que la hermanita de la Madre Teresa de Calcuta estén aquí en el sur de Mendoza, en el departamento de Malargüe, hace un par de años atrás. Padre, la pregunta es, una vez que llega la hermanita a visitar el sur de Mendoza, como decíamos, a Malargüe, ¿o qué se encuentra ella, no? Porque se supone que ha viajado por varios lugares, que la conoció la Madre Teresa de Calcuta también. Toda su formación fue bajo el cuidado de la Madre Teresa de Calcuta. Después, bueno, ya llevaba muchos años, cuando visita Malargüe, ya llevaba muchos años por acá. Esta zona del sur, que decíamos que es la provincia a la cual pertenece Argentina. Sí, ya lleva muchísimos años acá la hermana Siriac. Como así también la hermana Tesi, que fue la que vino como superiora de la casa de Malargüe también. Y que ahora en estos momentos la hermana Tesi está en la casa de Zárate en Buenos Aires, prestando servicio ahí. Volvemos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra la religiosa, la hermanita, cuando llega acá a Malargüe? Bueno, me decía la hermana que encuentra verdadera pobreza, pero una pobreza con dignidad, distinta a tanta otra pobreza a la cual están acostumbradas ellas de ver en el mundo, como en Buenos Aires nada más, con las villas de emergencia y... En cambio acá dice, es verdad que hay gente pobre, sin embargo es con mucha dignidad porque no se ve esa miseria de las grandes ciudades. Me decía eso por un lado. Por otro lado, advirtió ella como una necesidad allá en Malargüe, tan lejos, la necesidad de la presencia de la mujer consagrada, como para completar la figura de la iglesia. Está la figura del sacerdote, estaban los laicos, las familias cristianas, en fin. Y faltaba la figura de la mujer consagrada. Y después una grata sorpresa se llevó en cuanto a la piedad de la gente, como me comentaba ella, de que le admiraba de que en la misa, la piedad y devoción con que la gente participaba, que por ejemplo en el momento de la consagración todos se ponían de rodillas. En fin, fueron sumando así varios factores por los cuales hizo que ella la tomara de Calcuta. Le dijeron, bueno, es la posibilidad de fundar una sola casa para toda esta provincia, y ella decidió que fuese Malargüe. ¿Algún dato biográfico más de la Madre Teresa de Calcuta, de su vida, que es muy rica, por cierto, ¿no? Y bueno, nosotros acá en el sur tenemos la gracia también de tener un poco o algo de la gran obra que ella hizo. Luego de hacer sus votos perpetuos, el 10 de septiembre de 1946, Madre Teresa recibe su inspiración. Durante sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le revela el deseo de su corazón: encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. Ven y sé mi luz, le suplica Cristo, no puedo ir solo. Le pide a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. El 17 de agosto de 1948, viste por primera vez con el sarí blanco orlado de azul y atraviesa las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Es en 1950 cuando es establecida oficialmente en la archidiócesis de Calcuta la nueva congregación de las Misioneras de la Caridad. Así es un poco la vida de la Madre Teresa de Calcuta, muy hermosa, tan extraordinaria, ¿no? Pero bueno, nosotros ya después de la pausa vamos a seguir con el Padre Osvaldo y con Jimena conociendo algo de la Beata Teresa de Calcuta, que en esta semana, jueves 5, estamos festejando su día. Pero antes de ir a la pausa nos vamos a encontrar con un tema musical. En este caso, Cuando miran tus ojos por los quebrachales. Muy bien, después de la pausa y del tema musical regresamos y continuamos con esta entrevista con el Padre Osvaldo Cerroni, el encargado en su momento de haber traído a las Misioneras de la Caridad al sur de la provincia de Mendoza. Han quedado grabados en los míos, tus dulces brujerías volcaron al mirar, hay luz en tus pupilas de todos los espíos, luceros que en las noches los veo parpadear. Heraldo de pasiones rutilan cual estaño, luciérnagas que llevan las llamas del amor, tesoros custodiados por celos hasta extrañas, teorías impregnadas de un sueño arrobador. Desvelos, dime, ¿cómo son los de la mora? Presa del español, hay algo en tu mirada que mata, que redime, que eres y se miran como en candil el sol, puñales que en la lucha se yerguen iracundos, buscando la pobre pecho, con ansia de matar, ensartan corazones, los dejan moribundos, espejos donde el alma se asoma a coquetear. Que pasan a mi lado rimando una canción. Son párpados abiertos, son pétalos de rosa que ofrecen dos luceros en mi desolación. Por

sabia de ti. Hasta hoy no te puedo olvidar. Me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar.